CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Asumió finalmente la tarde de ayer Robert Silva como nuevo presidente de la ANEP, deja de serlo Wilson Neto. Lo hizo con un discurso sobre todo basado en el tema de la democracia política, la democracia en la educación. Destacó también lo que son las características de una educación que abarque a más gente, pero con calidad y con sostén. Ustedes recordarán que el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, había sido muy crítico respecto a que es verdad que más gente accede al ámbito educativo, jóvenes que antes no estaban yendo a esos centros de estudios, se anotan, van, pero son los primeros que abandonan. Y esa es la idea de lo que con lo que hay que pelear y enfrentar. Digo que también no viene con una política refundadora, sino que hay cosas que se hicieron bien, que se van a continuar, hay otras cosas que hay que mejorarlas y otras cosas que no se han hecho y hay que hacerlas. Enfatizó sobre todo en que el estudiante es el centro de lo que es el objetivo que hay que buscar atender. Él lo llamaba el niño, pero si hablamos del CODICEN también hablamos de adolescentes, porque hablamos de estudiantes liceales. Lo que expresó es que hay que ver qué característica tiene el que sea el estudiante el centro de la educación. Y por otro lado, dice que todavía, aunque representa a la colectividad general a partir de ser el presidente del CODICEN, recuerda que él ha sido también integrante del CODICEN como representante de los docentes. Por lo tanto, establece que también él siente que los representa y sigue representando a los docentes. Escuchamos lo que decía Robert Silva, el presidente de la ANEP. La unión indispensable entre democracia y educación, una educación fuerte, potente, de excelencia, contribuye a una democracia cada vez mejor y de mayor calidad en un marco de efectiva igualdad, como veníamos de decir, para que, en definitiva, y como lo hemos dicho tantas veces, la libertad sea efectiva. Yo no soy libre si no tengo posibilidades de optar. Si, en definitiva, no tengo las herramientas que me permitan incorporarme a los cambios, a las oportunidades y a los desafíos que una sociedad en permanente transformación pone delante de cada uno de nosotros. Tenemos como sistema educativo, y sé que existe voluntad de la enorme mayoría de quienes integramos este sistema educativo todo, de construir puentes entre el pasado y el futuro. No puentes que sean absolutamente reivindicativos de todo por la reivindicación misma. Tenemos que honrar nuestras tradiciones, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, pero tenemos que saber que hay un futuro que es muy distinto, tenemos que saber que hay realidades que son diferentes. Y por eso, tres líneas generales que quiero compartir hoy con ustedes, de líneas de acción, de trabajo que creemos que tenemos que llevar adelante en la educación en forma participativa y entre todos. Efectiva centralidad del estudiante. Los docentes, lo digo siempre, lo tenemos claro. Nuestra razón de ser es nuestro niño, el joven que tenemos en nuestras aulas. Su desarrollo, el velar por sus derechos, sus efectivos aprendizajes. Pero quizás nos tenemos que preguntar cuánto de eso efectivamente acontece cuando circunstancias muchas veces nos golpean en la cotidianidad de nuestro sistema. Por eso hay que seguir avanzando en cosas que se han hecho. Y aprovecho la circunstancia para decirlo y para ratificar lo que incluso el propio ministro dijo cuando asumió sus funciones. Nosotros no llegamos, y Wilson lo sabe y los colegas de la educación lo saben, con ánimo fundacional. Creemos que tenemos una ventaja en eso. Acá sabemos que se han hecho cosas bien. Sabemos que hay muchas otras que hay que mejorar y sabemos que hay otras tantas que hay que hacer. y llegamos con ese propósito para continuar las cuestiones, por ejemplo, de las trayectorias educativas que se hizo referencia aquí, para trabajar en el marco de transformación y de adaptación de la extensión del tiempo pedagógico, por la generación de nuevos formatos escolares, por efectivamente poner a la política curricular como abanderada de la transformación y del cambio. Sabiendo que existen avances importantes en el marco curricular que se ha llevado adelante, pero que muchas cuestiones de ese tipo hay que llevar también a la práctica. Queremos consolidar, queremos desarrollar, queremos hacer efectiva una política nacional docente. Los docentes somos, y lo digo con orgullo, la pieza fundamental de un sistema educativo. La razón de ser del sistema educativo son los estudiantes, pero el actor protagónico para que se llegue con éxito a una educación de calidad somos los docentes, en el marco de comunidades que integramos junto a funcionarios y junto a las familias. Es una trilogía que nos debe desafiar a generar cambios, a concretar otros en la formación inicial, en el desarrollo profesional, en las condiciones de trabajo y en nuestra carrera profesional. Llegamos con la firme voluntad de establecer cambios para todos los docentes, en donde se premie la evaluación, se premie su desempeño, se premie las condiciones de excelencia y profesionalidad con que la mayoría de los docentes trabajan en el Uruguay. Queremos generar esas herramientas, tenemos la firme voluntad de llevarlo adelante. Y créanme, vamos a trabajar un día sí y otro también por tener a los mejores docentes, por motivarlos, por estimularlos. Lo mismo con los funcionarios, porque muchas veces sentimos y nos lo transmiten que son desoídos, que son desmotivados, que existe un sistema que debe transformar muchas de sus prácticas. Y hoy y aquí, y lo hemos hablado con el ministro, asumimos el compromiso de trabajar un día sí y otro también por la concreción de una formación de rango universitario para los maestros y los profesores, para los educadores del Uruguay. José Olivera, presidente de FENAPES, marcó la necesidad de hablar con las autoridades. Ya lo han hecho con el Consejo de Secundaria el día martes. La idea también hablar con el CODICEN, ya que además ahora tiene nuevo presidente. Enmarcado en algunas medidas y herramientas vinculadas a la lucha contra el coronavirus COVID-19. Algunas que han tenido cierto, diríamos, contrapeso entre lo que dicen las autoridades de la educación y lo que dice el Poder Ejecutivo, por ejemplo, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, de mantener algunos centros abiertos por parte de algunos directores, aun cuando no se da alimento en ese lugar, teniendo en cuenta que lo que se pide justamente es que no haya un trasiego de personas, que no haya personas que tengan que tomarse ómnibus para ir de un lugar al otro, y en el interior muchas veces hay directores que viven en una localidad y tienen el centro de estudio en otra. Por lo tanto, es un viaje largo, al que para qué arriesgarse si en realidad no tiene ningún tipo de función. Por eso, sobre todo, hacer énfasis en eso, decía en este caso José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, presidente actualmente de la FENAPES. Y hay un aspecto ahí que a nosotros nos interesa discutir con la administración, que es el carácter de las guardias y su necesidad de alcance, porque en verdad, solucionado el tema de alimentación, incluso solucionado algunas situaciones puntuales, como pueden ser las escuelas de alternancia y la atención, por ejemplo, de animales que allí hay, no hay un motivo detrás que lleve a que las instituciones tengan que permanecer abiertas. Esta es una discusión que vamos a tratar, sobre todo para minimizar el movimiento de personas, incluso no solamente dentro de localidades, sino también interdepartamentales, porque en el sistema educativo hay que acordarse que hay, se genera en los distintos puntos del país, movilidad de docentes, no solamente de estudiantes, entre las distintas localidades y departamentos. Esto tiene que ver con el anuncio de Delgado respecto a que el director tendría que estar dentro del recinto recibiendo a las personas que fueran a hacer consultas. Bueno, en realidad no está claro que esta cuestión de las diferencias que están surgiendo en el manejo del tema entre las autoridades de la educación, su autonomía debiera servir para fijar criterios propios, pero también es cierto que aquí hay una autoridad en esta emergencia sanitaria que prima por sobre todo el resto, que es el Ministerio de Salud Pública. Lo que nosotros estamos intentando generar es transmitir calma, transmitir condiciones de trabajo. Acá hay un sistema de salud pública que se trasunta también en un tema de salud laboral. Bueno, sentémonos a discutir con la administración cómo vamos a transitar este periodo. Ahora, lo que sí es claro es que hay que ir en la línea de minimizar en la medida de lo posible el traslado de personas, ya reitero, no solamente entre localidades, sino también entre departamentos, en un sistema educativo que tiene este elemento como característica y donde, a diferencia de otras catástrofes, que puede ser una inundación, un tornado, bueno, en el caso uruguayo sería muy extraño, pero un terremoto, uno se piensa si hay realmente una necesidad de mantener los centros educativos abiertos cuando en realidad incluso hoy hay forma distinta de mantener un vínculo pedagógico con un estudiantado. Acá no solamente se trata de preservar la salud de los estudiantes, que es una condición primordial, sino también de la de los propios trabajadores, y creemos que, por lo que hemos se nos ha informado, la mejor estrategia, por decirlo de alguna manera, para contener esta situación de pandemia es minimizar lo que es el traslado de las personas, porque en definitiva son los portadores del virus, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Olivera. Tras la pausa venimos con otro contrapunto en este ámbito de la educación. El de Pablo da Silveira, el ministro de Educación, y nuevamente el presidente de FENAP. Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, participó de la actividad de asunción del nuevo presidente del CODICEM. Dentro de ese marco estableció también la importancia que se da en la dinámica de los cambios que permite la democracia, dijo él, los cambios de gobierno, los cambios de ideología, los cambios de pensamiento, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también en el ámbito de la educación, y en este caso con cambios vinculados a la ANEP. Jugó un poco también con la presencia de la mesa, porque estaba Wilson Neto, estaba Robert Silva y estaba él, y decía, acá hay tres partidos políticos distintos en la misma mesa. Neto, que proviene de Frente Amplio, Robert Silva, que es del Partido Colorado, y el propio Pablo da Silveira, que es del Partido Nacional. Da Silveira también habló de la situación respecto al tema del coronavirus, que se han tomado medidas fuertes, duras, bueno, la extensión además de una semana más de no tener clases hasta la Semana de Santa o Semana de Turismo, por lo tanto hasta después de la Semana Santa o de Turismo no se va a recuperar, en principio, el tema del año lectivo y el funcionamiento del mismo. Pero por otra parte también la situación que se plantea a la hora de nuevas tecnologías, la posibilidad de la utilización, estaba allí el nuevo director de Plan Ceibal, de esa tecnología para brindar clases, que choca en algunos aspectos con lo que la FENAPES piensa, por eso decíamos que también aquí se da un choque. Vamos a escuchar en principio lo que decía Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Tener la conciencia tranquila de decir, como país, estamos reaccionando frente a una amenaza que es una amenaza global. Y al mismo tiempo que estamos reaccionando ante esa amenaza, y al mismo tiempo que estamos aplicando medidas duras y excepcionales, el funcionamiento del Estado sigue, el funcionamiento de las instituciones sigue. Los uruguayos están dando una fantástica demostración de madurez como sociedad. Los impulsos de responsabilidad, los impulsos de solidaridad superan ampliamente a sus opuestos. Y es en ese marco en el que estamos haciendo esta ceremonia, que sí, al mismo tiempo nos priva de esa proximidad de la que hablaba el nuevo presidente del CODICEM, pero al mismo tiempo muestra que los uruguayos no nos doblegamos, que estamos enfrentando una situación crítica con energía y con madurez, y que somos capaces de seguir haciendo funcionando la institucionalidad en este contexto excepcional. Y todo eso es un motivo por el que todos podemos sentirnos enormemente orgullosos, y probablemente esta ceremonia será recordada justamente por estas razones, mucho más que por las ausencias que obviamente sentimos. Y no solo eso, agreguemos el hecho que la contracara de esas ausencias, como se ha remarcado, es este punto de que quien quiera pueda estar mirando esta ceremonia a distancia. Porque tenemos tecnología de punta al servicio del sistema educativo y reaccionando con enorme rapidez a los desafíos que se nos plantean. Hace un rato hablaba con Leandro Folgar y me decía que esa cifra de que los accesos se habían multiplicado por 5, ahora se multiplicaron por 9. Y estamos respondiendo y estamos sosteniendo todo eso. Por eso creo que esta ceremonia es una especie de símbolo de algo de lo que estoy seguro, y es que vamos a superar esta situación, porque vamos a superar esta situación, saliendo de ella mejores como sociedad. Y también vamos a salir mejores en el terreno educativo, mostrando que podemos mantener la continuidad por encima de las dificultades, mostrando, habiéndonos mostrado a nosotros mismos las inmensas potencialidades y el inmenso impacto educativo de la tecnología. Probablemente estos días van a ser un periodo en el cual muchos alumnos, muchos padres, muchos docentes se familiaricen más con el Plan Ceibal y con las plataformas del Plan Ceibal de lo que lo han hecho hasta ahora. Y en ese sentido todos vamos a salir mejorados. Y eso es lo que tiene que lograr una sociedad madura y responsable: vencer las dificultades y convertir a las dificultades en oportunidades de mejora. Junto con eso hay otro motivo por el que también nos podemos sentir orgullosos, y el nuevo presidente del CODICEN lo decía: lo que estamos haciendo aquí tiene un significado educativo obvio, pero además es un rito cívico. Es un paso más en un proceso en el que estamos de sustitución de un gobierno por otro. Y la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno es el corazón de la democracia. Unos cuantos de los que estamos acá, hace 30 años estábamos peleando en la calle para que pudiera pasar justamente esto. Estábamos peleando para que no hubiera un régimen autoritario en Uruguay y para que sí hubiera democracia. Y la democracia significa exactamente esto. Significa, por supuesto, que a veces nos toca ganar y que a veces nos toca perder. Pero por encima de eso significa una continuidad. Una continuidad de las instituciones y algo que es enormemente importante, una continuidad del Estado como lugar de encuentro entre todos los ciudadanos, más allá de nuestras diferencias, más allá de la diversidad. Rito cívico, decía en este caso Pablo da Silveira, marcaba el tema del cambio en el gobierno, el cambio de ideología, el cambio de partidos como parte, como corazón de la democracia, dijo en este caso el ministro de Educación. Y hablaba del tema de las plataformas digitales, hablaba del aumento de cantidad de gente, de padres y jóvenes que se acercan al Plan Ceibal que antes no lo hacían, de esa herramienta que se tiene desde el punto de vista tecnológico. Allí FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, también elevó un documento, una carta, en donde establece claramente que para ellos este tipo de acción virtual, tecnológica, servirá para que el vínculo entre el alumnado y el docente no se pierda, pero de que de ninguna manera se podrían dictar clases, según la visión de FENAPE, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, a través de una plataforma digital. Vamos a escuchar lo que decía al respecto José Olivera, presidente de FENAPE. Que es, por ejemplo, la utilización de los medios electrónicos como una posibilidad no de solamente de estar conteniendo en términos del proceso de aprendizaje, sino también el vínculo hasta de afectivo que el docente entabla con sus estudiantes, ¿verdad? Olivera, ¿ustedes entonces consideran que la posibilidad de realizar también lo que es la educación a larga distancia a través de estos medios tecnológicos, Uruguay lo puede hacer como lo viene haciendo otros países de Europa a partir justamente también de la presencia del COVID-19? Sí, en realidad eso que tener un poco más de cuidado porque las emergencias te generan estas situaciones que generan un cierto grado de incertidumbre. Yo creo que hoy tenemos una serie de elementos que por lo menos permitiría mantener contacto, un diálogo, yo diría casi permanente, entre el promedio de los docentes y sus estudiantes. No olvidemos también que es un directivo que recién se inicia, que en muchos aspectos estaba en la etapa incluso de los primeros diagnósticos que el cuerpo docente tiene que realizar en el inicio del curso. O sea que no estábamos hablando acá no hay un impacto como podría haber sido si esta situación se daba en el medio del año lectivo. Por lo tanto, también ahí hay que reconfigurar, sobre todo porque el no tener previsto esta posibilidad de antemano, bueno, va a generar que haya que tener algunos espacios de intercambio, de elaboración, que van a llevar unos días. Pero de todas formas, hoy lo que estamos viendo es la preocupación de los docentes de tener contacto por otras vías, que reitero, son mediante la utilización de estos elementos tecnológicos con los estudiantes, porque reitero, acá también importa mucho el tema de la empatía y el vínculo hasta afectivo que se genera entre el docente y el estudiante, que es lo que no se puede romper, incluso hasta como elemento de contención del propio estudianteado. Como sindicato plantean la posibilidad de hacer consultas con, en este caso, médicos o quien los pueda asesorar también en relación al tema de la circunstancia del COVID-19? Sí, claro. Nosotros ahí estamos en contacto con los compañeros, particularmente que manejan todo el tema de salud y ambiente laboral en el PICNT, también con compañeros especialistas de la área de medicina, porque acá, reitero, hay un problema de salud pública que también se trasunta en un problema de salud laboral. Nosotros tenemos una población de trabajadores donde hay un alto nivel de estos trabajadores que presentan algunos factores de riesgo, que es también lo que nos interesa preservar, ¿no? Sobre todo en algunas áreas hay hasta por un tema etario un nivel de compañeros que, por ejemplo, están muy cercanos y algunos sobrepasando los 60 años. Bueno, hay que prestar atención a esta situación, compañeras embarazadas, compañeros con problemas respiratorios. Ahí tenía la palabra entonces de, en este caso, el representante de presidente de FENAPE, José Olivera. Viene a cuento también en relación al tema del coronavirus. No sé si ustedes también lo han visto en otros comercios, pero nosotros ayer cuando nos fuimos de la radio pasábamos por Etata de 18 y Roslo y nos sorprendía que había gente haciendo cola afuera. Dije, tanta gente puede haber, que es grande el Tata. No, en realidad están dejando pasar de a 50 personas. Entran, cada vez que sale una, entra otra. Entonces entran 50 personas y las demás esperan afuera haciendo cola y en la medida que va saliendo una, va entrando la que está haciendo esperando afuera. Por lo tanto, esta es una medida que supongo lo deben de haber tomado en toda la cadena Tata, no solamente en 18 y Rolo, que fue donde lo vi yo, y tal vez en algún otro supermercado o comercio, ustedes nos podrán comentar, pero reitero, ya se están tomando algunas medidas como los supermercados de dejar entrar a solamente 50 clientes y cuando sale uno entra el otro y los demás tienen que esperar afuera. El diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado, que recuerdan fue fiscal, habló de la transformación de la jerarquía rectora de la Fiscalía General de la Nación, que en este caso está en manos de Díaz, pasarla de unipersonal a una integración pluripersonal. Esto está atendido en la LUC, en la Ley Urgente de Consideración, y decía Zubía, como sabemos que la LUC, la Ley Urgente de Consideración, va a tardar en ingresar a partir de las medidas que el Parlamento ha tomado por el coronavirus COVID-19, quiero igual recordar que yo soy uno de los que ha puesto, dice Zubía, a ese cambio, que la Fiscalía General de la Nación no esté dirigida solo por una persona, sino por una especie de colegiado, por una integración pluripersonal. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Zubía. De la transformación de la jerarquía rectora de la Fiscalía General de la Nación, que hoy se integra en forma unipersonal, y sobre la necesidad de una integración pluripersonal de acuerdo a lo que establece como posibilidad de la Constitución de la República. El tema en sí ameritará en su momento un proyecto de ley, pero atento a que la Ley de Urgente de Consideración va ahora demorada, pero a entrar a consideración de este Parlamento en breve, es importante manifestar que en el momento pertinente un proyecto de ley va a estar presente para tratar estos temas a los efectos de complementar las reformas urgentes que amerita la Ley de Urgente Consideración. Hoy la jerarquía del órgano Fiscalía General de la Nación concentra enorme cantidad de potestades: supervisión de los fiscales en todo el país, regulación de concursos, designaciones, traslados, efectúa transposición de rubros de sueldos a inversiones de ser necesarios, efectúa transformación de cargos, dispone sumarios, establece la determinación de competencias en forma harto discutible de cómo se venían asignando, y en el caso de los sumarios, con varias resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, anulando las sanciones impuestas y estableciendo que discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Y sobre todo, y el único punto que trataré en estos escuetos minutos de manifestar, es la forma de contralor de la actuación de los fiscales a través del marco de las instrucciones generales. Las instrucciones generales que están en forma liminar establecidas en la ley 19.483 son nada menos que directrices de actuación para los señores fiscales, que en principio se comprenden como racionales atento a la unidad de acción que debe de efectuarse. Pero estas instrucciones generales han desbordado absolutamente el marco normativo del Código de Proceso Penal, ya en sí harto discutible, y se establecen por iniciativa del jerarca del servicio, son aprobadas por un consejo de instrucciones donde no existe mayoría de señores fiscales y están integrados incluso por partícipes que son completamente ajenos a la función fiscal, son obligatorias para los fiscales bajo amenaza de falta grave y se han transformado en una verdadera legislación paralela a la legislación legal existente en nuestro país. Es decir, las instrucciones generales, por lo que denominan el criterio de priorización, establecen verdaderas listas de artículos del Código Penal en donde existe interés en su persecución y excluyen expresamente otras figuras penales, diciéndole al fiscal que debe de no aplicar los mecanismos de persecución y debe de aplicar los mecanismos de no persecución, léase suspensión condicional del proceso, para tratar esos casos. Es decir, que el Uruguay tiene un Código Penal que puede irse subrayando en artículos en los que, por decisión administrativa de la Fiscalía General y de ese Consejo de Instrucciones que siempre tiene el honor de compartir con el señor fiscal la mayoría de las resoluciones, establecen en qué casos interesa y en qué caso no interesa la persecución penal. Por ejemplo, el delito, para citar uno de los miles de ejemplos, de defraudación tributaria, ingresó y egresó de las listas de los delitos que interesa su persecución penal, de acuerdo a las épocas históricas en que en estos últimos meses fue transcurriendo el país. Obviamente hay muchísimo más para aseverar, hoy en un límite absoluto de la actividad de los fiscales. En su momento, como adelantaba, va a ser necesario un proyecto de ley que trate este tema en congruencia con lo establecido por la ley de urgente consideración y básicamente va a tener que existir un equilibrio y una ponderación en la asignación de estas facultades a la Fiscalía General de la Nación, que han destrozado la persecución penal y han destrozado asimismo la estructura interna de trabajo para los señores fiscales, que se ven hoy acotados y enormemente distanciados de la posibilidad de una persecución penal en forma. Ahí tenían la palabra entonces de Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, sobre este cambio que pide en lo que es la conducción rectora de la Fiscalía General de la Nación. Leonardo Cipriari, el nuevo presidente de ACE, también habló, marcó un poco su política, su rumbo. Tendrá una continuidad además con parte del directorio que acompañó a Marcos Carámbula hasta que sean nombrados los próximos directores. Por ejemplo, Marlene Sica seguirá siendo la vicepresidenta hasta que nombren a el sucesor y las venias vayan al Senado, las venias correspondientes. Cipriani sobre todo destacó al usuario, como hoy decíamos que Robert Silva al estudiante, bueno, al usuario de ACE como el centro de atención. Y obviamente al funcionario, Robert Silva hablaba del docente, en este caso Leonardo Cipriani habla del funcionario, como la pata también importante de la atención, porque si no sería un edificio vacío, expresaba en este caso Cipriani. El primer nivel de atención médica también es algo importante en la lectura que se hace de lo que es la línea que seguiría el nuevo presidente de ACE en materia de salud. Tenemos que pensar de una forma fundamental en los usuarios y en todos los pacientes de ACE, que creo que para ellos es para quien nos debemos en toda la función y todos los compañeros de trabajo. Vamos a trabajar fuertemente para que nuestros pacientes tengan una atención que sea profesional desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista humano. Vamos a trabajar mucho ese tema, el tema del punto de vista humano. Y también tener atención oportuna y tener atención segura para casi la mitad de la población del país. 1.370.190 pacientes, usuarios que vi que el sistema tiene. Ni hablar que vamos a hacer y vamos a tratar de buscar una atención centrada en el paciente, centrada en el usuario, no centrada a nivel del sistema. Nosotros nos debemos y tenemos que trabajar para ello. Vamos a trabajar fuertemente el primer nivel de atención, que lo consideramos fundamental. El otro punto importante a destacar hoy, los funcionarios. Si no estamos los funcionarios, todas estas estructuras, estos edificios, los hospitales, estaría todo vacío, las ambulancias solas. O sea que somos la otra parte fundamental de esta gran institución, ¿tá? Grande y compleja, como hablábamos con Marlene, ¿tá? No vamos a permitir tampoco en este directorio llamarle monstruo, el que diga qué monstruo que están dirigiendo, eso no lo vamos a hacer. Lo hablábamos con Marlene y me encantó esa definición. Es una institución grande y compleja, obviamente, la salud siempre es compleja y siempre es grande. Vamos a lograr este ACE con mucha calidad de atención. Y los funcionarios tenemos que... Como dije hoy, es fundamental el trato siempre ameno, siempre cordial. Como funcionarios tenemos derechos, ¿tá? Y también tenemos deberes para con toda la población y así va a ser. Me gusta esta conformación de directorio, la veo que es correcta, la veo que es muy, muy sabia como se formó en tener miembros del Poder Ejecutivo, porque dependemos del Poder Ejecutivo, los directores políticos que estemos, miembros de los usuarios y de los pacientes y miembros de los funcionarios. Recordamos que de esa manera se mantiene obviamente la directora de representación de los usuarios y de Pablo Cabrera como director representante de los trabajadores a través de lo que es el sindicato de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.